Ay, qué bueno está este reggaetón. Los capos de mi fe. Guerrillero. Por mi reggae bueno. Los capos de mi fe. Pan Bayamón, tu corazón, San Juan y Capital. Yo me voy a zambar con los piñones guardián. La nipa sexy barrial. Yo tengo dineral para pasar contigo una noche sin igual. La nipa quiere pelear, jaja, ya vete a preparar. We have the 4-5 figure plan, your funeral. We want to make it official. I sing the national. Anthem at your wake up. Los capos.